para hablar de otras cuestiones lamentablemente mucho más preocupantes, como fue la noticia de la represión a los manifestantes que en la provincia de La Rioja estaban intentando llegar a la minera Midais en el departamento de Famatina y fueron reprimidos directamente por la policía local. Las imágenes son muy terribles, disparando balas de goma y gases contra los vecinos. Estamos ahí ya escuchándolo del otro lado al compañero Eduardo, que él es integrante ahí de la asamblea de la zona, vecino de Campana. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? Acá Julián Boxer y Nicolás, te saludamos. Sí, buen día, Julián. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias a ustedes por tantos años de lucha y de resistencia, es lo primero que tengo para decirte. Y después me gustaría que cuentes vos, de primera mano, cuál fue la situación que vivieron ahí en la zona de Ángulo, en la provincia de La Rioja. Sí, bueno, te paso a contar. Esta es una lucha que llevamos varios años, hace más de 10 años que la tenemos a la lucha. Primero por el Famatina, ahora estamos por el Río Blanco, que es un cerro muy cerquita al Famatina. Fue una minera que se instaló hace 2 meses atrás. La pudimos retirar en un momento, después con el apoyo de la policía volvieron a instalarla. Están trabajando recién comenzaron a trabajar. Nosotros no le damos la licencia social, le pedimos que se retire reiteradas veces, le dimos un plazo para que se retire, lo único que hicieron es poner más policía y custodiar todos lados, por la subida, por todos lados pueden subir, y nos custodiaron, pusieron mucho policía, y bueno, ya hace un par de días, la semana pasada le cortamos la entrada, ellos hicieron otro camino alternativo, y seguimos ahí. Y ayer fue la represión. En un momento nos encontramos y comenzaron pero muy mal, sin ninguna protección, sin nada, nos comenzaron a tirar gases lacrimógenos, balas de goma y garrotes, palos también. Varias gentes grandes, porque acá en esta lucha hay gente grande luchando. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente el relato que nos estás haciendo de la gente grande que está luchando y que recibe palos, balas y gases por parte de la policía que se ocupa de custodiar los intereses de la empresa privada. Exactamente. Aparte, una empresa privada que nos viene a contaminar el aire, nos viene a contaminar el agua, por eso es tanto que nos defendemos nosotros. Ahora toda la policía está en custodia de ellos, desprotegiendo a todos los pobladores de la zona, porque toda la policía que podría estar custodiando nos llevan a custodia en la minera. ¿Y cuál ha sido la respuesta, si es que ha habido alguna? Me imagino que no, y en caso de haberla seguro fue negativa, pero me interesa que vos lo puedas contar, del gobernador Beder Herrera. Bueno, el gobernador primero sale diciendo de que no fue represión. Cuando demostramos con hechos, con fotos, con videos, que sí eran represión porque estaban los balazos de goma, los gases. Recién acabo de traer un chico para el hospital porque tiene problema a la vista por los gases. Él dice que no es. Después dijo que es un pequeño emprendimiento familiar. Nosotros sabemos que no hay emprendimientos familiares para sacar oro a gran escala hace falta mucha plata. Dijo que la minera Midais era un pequeño emprendimiento familiar. Exactamente, eso dice él, pero no es así porque mueve mucha plata y un pequeño emprendimiento no mueve tanta plata. No, seguro que un pequeño emprendimiento familiar no cuenta con el apoyo y la asistencia de la policía regional para reprimir a los vecinos. Exactamente, usted lo dijo. Ahora, la otra, que la última versión que nos salió diciendo el ministro de Seguridad, que ellos fueron a defenderse porque nosotros íbamos con maquinaria pesada, no tenemos nada, escúcheme, lo único que llevábamos fue las banderas y cantábamos el himno nacional, era todo lo que teníamos nosotros. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Ya escuchamos la del gobierno, pero sé que estudiantes convocaron ahí a la Plaza Central 25 de mayo en la capital de La Rioja esa misma tarde una marcha. ¿Qué respuesta, qué reacciones ha habido del pueblo? muy bien, muy lindo, muy lindo. Eso nos da más fuerza para seguir luchando. Ayer una marcha, el martes otra marcha más, estamos organizando para la ciudad de La Rioja en la misma plaza, el sábado se organiza una en Chilecito, y así, y la gente común se está sumando, muchísima gente. Eso nos da mucha fuerza para seguir con esto. Bueno, nosotros lamentamos mucho la situación represiva que han tenido que vivir. Nos toca, lamentablemente, ser conscientes de que es una situación que vamos a ver cada vez más seguido en distintas partes del país y por distintos motivos. En este caso, les tocó a ustedes que están defendiendo el territorio contra el saqueo, contra el extractivismo, pero también les tocó a las compañeras que viajaron a Mar del Plata, al Encuentro Nacional de Mujeres, ser reprimidas por la policía bonaerense. Les toca todos los días a los compañeros en el sur y en distintas partes del país ser hostigados por las distintas policías locales, y por supuesto van a contar con el apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir, para estar ahí cada vez que suceda una situación de este tipo. Muchísimas gracias, pero no sabes cuánta alegría nos da todo esto, ¿eh? Así que te agradezco en el alma. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, le mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda la gente ahí de la asamblea que está luchando. Gracias, un abrazo grande. Pasaba entonces Eduardo Olivera, un vecino de ahí de la zona de Ángulo, que fueron reprimidos en el día de ayer por la policía de Beder Herrera, gobernador de la provincia de La Rioja, del Frente para la Victoria.